corazón te llama. Ay, desesperadamente, ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte, sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito ver.